Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 13 de septiembre 2021. Y hoy día lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de Domingo Domingo. Bueno, estamos de regreso. De Domingo Domingo sin restricción. Y ya se encuentra con nosotros el diputado Guillermo Teller, candidato a senador además, por la región metropolitana. ¿Ya está ratificado como candidato a senador, diputado? Yo estoy arriba, estoy en la pelea. Ahora hay que defender a aquellos que el CERVEL dejó abajo. Ah, dejó mucho, ¿ah? Dejó a muchísimos abajo. Yo espero que el Tricel tenga bien considerar que hubo errores de la plataforma, que el CERVEL reconoce, pero que no actúa en consecuencia. En estos momentos ya se debe estar apelando, si es que no se ha apelado ya, a esta resolución del CERVEL, está apelando ante el Tricel. Lo están haciendo los abogados de todos los partidos que concurrimos a este pacto de apruebo dignidad. Ahora hay que esperar. Hay 5 días para apelar, 5 días corridos, y por eso se acordó apelar de inmediato. Dice que uno, diputado, tiene la sensación de que el organismo electoral del país, de un país, debe ser un organismo que coadyuve a que efectivamente la vida democrática del país y el funcionamiento de los partidos políticos sea normal, tranquilo. Sin embargo, uno siente que el CERVEL es como un inquisidor de los partidos políticos y de la ciudadanía en general, porque al final los puede dejar sin candidatos a los que creen que tienen que votar por determinado sector de la política. Entonces uno piensa y dice, ¿por qué estas leyes siguen vigentes y no ha habido ningún esfuerzo porque estas leyes cambien en función de la situación que se vive? Y vemos un CERVEL, a un servicio electoral, en este caso concreto, que es dirigido por un militante de la UDI, poco menos que haciendo de inquisidor de los partidos y prácticamente tratando de que los partidos puedan o no puedan tener candidatura. Eso es una cuestión bien rara, ¿no? Mire, hasta ahora, en relación a la declaración de candidatura, el CERVEL había actuado correctamente y con cierta flexibilidad ante estos errores de carácter administrativo, pudiéramos llamarlo. Acordémonos que la elección de alcaldes, concejales, convencionales y gobernadores, el CERVEL, reconociendo las fallas que tuvo la plataforma, la mantuvo abierta 48 horas más después que había vencido el plazo, porque no se podían inscribir las candidaturas o porque estaban en la plataforma pero no dejaban que se entregaran los datos, etcétera. Ahora ocurrió un hecho similar en mucho menor escala, pero siendo en menor escala con mucha mayor claridad deber haber resuelto de inmediato esos problemas administrativos, pero tiene una cantidad impresionante de candidatos y candidatas fuera de las posibilidades de competir. Esto es un atentado al derecho a ir a una elección. Y yo vuelvo a insistir que esto se produce porque este sigue siendo un servicio binominal. Y en un momento determinado, entonces, da que pensar qué es lo que pasa si hay de 2 o 3 partidos, de la inmensa cantidad de partidos que existen en Chile, en ese servicio, determinando la suerte de todos los partidos. Lo mejor sería que todos los partidos estuvieran representados en el CERVEL, en algún consejo, de alguna manera, que de inmediato, de común acuerdo, se puedan solucionar estos problemas que son administrativos o de formas, ¿no? De fácil despacho, podríamos decir, cuando se legisla una ley. Claro, no podrían arreglarse las cosas que realmente significan atentados contra el sistema electoral, qué sé yo, la suplantación de nombre, el tener fichas firmadas por notarios muertos, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que significan delitos. Eso no se puede, no se puede. O alguien que diga que quiere ser candidato y no tiene la licencia en enseñanza secundaria, no se podría arreglar. Pero estas otras cosas sí que se podrían arreglar, yo creo, fácilmente, y es de bastante sentido común, más aún cuando queremos fortalecer una democracia. Disculpe, Patricio, un poquito más, porque me han llegado hartas preguntas. Entonces, hay una cantidad de cores también importantes fuera de la lista, pero lo que a uno me llama la atención es que están cuestionando a diputados que están en ejercicio porque no presentaron un papel X, no sé cuál, pero cualquiera que sea. O sea, si ya son diputados en ejercicio, significa que tienen todos sus papeles en reglas en el organismo. ¿Por qué diablo le hacen una porque se puede haber quedado afuera, por lo que sea? Pero es una cuestión bien rara eso, ¿no? Sí, claro, bueno, pero eso se... Por eso digo, esas son de las cuestiones que pudieran arreglarse, salvo que alguien realmente no tuviera los papeles o que, claro, se niegue. Claro. En ese caso no podrían arreglarse también. Yo creo que ahí habría que crear un protocolo más claro de cómo tratar los problemas. Eso es lo que no está claro. Hay una ley que si uno requiere la aplica de una manera o de otra manera, de manera más drástica o menos drástica, y uno pudiera pensar que se aprueba de acuerdo a alguna conveniencia política. No quiero sentirlo así, realmente, pero se ha creado una situación compleja con esto, una situación bastante compleja, y que no afecta solo a nuestro partido, está afectando a casi todos los partidos, a casi todos. Bueno, casi se queda fuera los que no dejan. Bueno, Patricio Palma. No, este es un problema bastante complejo que por supuesto tendrá su solución en los 5 días que señala el diputado Telier, pero te abre todas estas interrogantes, y ojalá que estos 5 días pasen rápido y pasen bien. O sea, no, perdón, Patricio, no en 5 días, los 5 días son para apelar. Después los tribunales se dan un tiempo que nadie sabe cuánto tiempo se van a tomar. Y ese es el problema que causa esta situación, porque deja a muchos parlamentarios como en el limbo. Y lo deja, no sé por cuánto tiempo, un mes, ya cuando ya va a empezar, ya vamos a estar en tierra derecha, y los deja fuera de posibilidades. Por ejemplo, usted sabe que hay muchos candidatos y candidatas que no tienen recursos para hacer campaña. Entonces tienen que apelar o a préstamos del propio CERVEL a través de un banco, pero si no están declarados candidatos no lo pueden hacer. Entonces le dan una ventaja muy grande a aquellos que ya están como candidatos. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Y no pueden hacer campaña como candidato, pueden decir, bueno, yo pretendo ser candidato, pero es complejo. Yo creo que se hace un daño muy grande a las candidaturas. Yo creo que el daño también tiene que ver con la democracia, porque cuando no todos pueden participar de igual manera y muchos quedan afuera por razones que ni siquiera son constitucionales, sino que son de cosas, de papeles, más o papeles menos, que pueden haberse quedado a medio camino en alguna parte, yo creo que esa es la parte que está poniendo en duda si esta democracia está bien, va a poder estar bien representada, ¿no? Es fundamentalmente eso lo que está sucediendo. Bueno, diputado, antes que se nos pase el tiempo, que usted me tiene que hacer un poquito antes de que terminemos nuestro programa. Sí. Antes de eso, estamos en una fecha que siempre es muy importante, que es la fecha del 11 de septiembre, donde se conmemora, por supuesto, lo que fue el triunfo de Salvador Allende, el gobierno, pero el golpe fundamentalmente que trajo tanto dolor a nuestro pueblo. ¿Cómo usted estuvo ayer en La Moneda, frente a La Moneda, en la estatua del presidente Salvador Allende? Bueno, estuve en el homenaje a Salvador Allende, también estuve en la marcha, y quisiera referirme a esto. Yo después empecé a mirar los medios de comunicación y por ejemplo mirando el Mercurio, el primer titular que puso es destrozos y asaltos a locales en la Alameda. Nosotros pasando cuando se produjeron por la vereda, por el otro lado, porque nos llevaban enrejados por una de las por uno de los lados de la Alameda, pero por el otro lado se produjeron unos disturbios por un par de, dos, tres, cuatro, no sé cuántos serían, que Carabinero atacó con la fuerza inusitada de siempre, con gases, bombas, lacrimógenas, etcétera, y dice que asaltaron y quemaron algunos locales. Ese fue el titular del Mercurio, cuando ya habíamos hecho el homenaje en La Moneda, cuando habían estado en La Moneda parlamentarios, dirigentes de partidos, dirigentes sociales, familiares de víctimas, de detenidos desaparecidos, de ejecutados, ¿no? Hasta los masones estuvieron ahí en La Moneda rindiendo homenaje, y varios partidos políticos, casi todos, menos los del gobierno. Pero eso fue lo que tituló el Mercurio. Y mire la declaración que hizo el subsecretario del Interior, el señor Gali. Dice: gobierno criticó presencia de alcaldesa comunista en Romería, que concluyó con destrozos. Quienes participaron en la marcha deben hacerse responsables de los desmanes ocasionados en Santiago y Recoleta, dijo el subsecretario Galil. Irací Hassler conmemoró este sábado junto a su dirigente y militante de su partido el 48 aniversario del golpe. Después dice: entre la militancia comunista que tomó parte de la conmemoración destacó en efecto Hassler, además de la diputada Cariola, los constituyentes Valentina Miranda y Bárbara Sepúlveda, y el presidente del partido, diputado y candidato a senador Guillermo Tellier. Quienes participaron en la marcha de hoy deben hacerse responsables de los mismos. Es una estupidez muy grande, no sé cómo calificar a este subsecretario, que es un reaccionario. Entonces, mire, él trata de opacar lo que es la memoria de un pueblo, ¿no? Un pueblo que además fue castigado, que trataron de humillar, que le quitaron su dignidad con el golpe de Estado. El mismo, ellos mismos son, de Gali y Compañía Limitada, ¿no? Él dice que a lo mejor no tuvo nada que ver con el golpe, posiblemente, pero es uno de los que hoy día, con estas declaraciones, se está poniendo del lado de los que dieron el golpe, indudablemente, porque lo que están haciendo es tratar de opacar esta fecha, de minimizarla, ¿no? De decirle a la gente: mire, estos que andan marchando son todos violentistas. Y casi usa las mismas palabras que Pinochet, pues, terrorista, para descalificarnos. Pero ese es el país en que estamos hoy día, que una parte numerosa, mayoritaria, recuerda a Salvador Allende, el gobierno popular, por sus grandes transformaciones, varias de las cuales no serían, podrían no haber sido muy requeridas por la derecha, pero que sin embargo hoy día la derecha y aquellos que han gobernado con el sistema neoliberal sienten que están en la base de la fortaleza económica, porque la nacionalización del cobre, la reforma agraria, están en la base de la modernización del país, lo quieran o no lo quieran, y esa es una obra del gobierno de la Unidad Popular, obra de la Unidad Popular. Incluso la dictadura se aprovechó de la nacionalización del cobre, ¿no es cierto? Todos estos sectores que actúan con una ceguera total ante lo que está sucediendo en el país hoy día, no se dan cuenta que el gobierno de la Unidad Popular, que los objetivos que allí se trazaron, que se trataron de cumplir, y que por esa razón tuvieron que soportar el golpe de Estado, hoy día el pueblo de Chile otra vez los pone en boga, y los pone en boga con una fuerza inusitada, estando por millones en las calles y imponiendo el proceso constituyente, imponiendo hoy día la posibilidad de la elección de un gobierno distinto, con un proyecto distinto de desarrollo para el país, con medidas antineoliberales. Así que no quiero hablar más, porque no lo puedo decir de otra manera, que realmente me da repulsa la forma como actúan estos personeros que se dicen representar un gobierno, que no es otro que un gobierno de derecha y de los mismos que dieron el golpe el 73. Patricio Palma. Bueno, por cierto, coincidir con el diputado y candidato Tellier en esta afirmación de lo que, de la manera en que se presenta la acción popular, recordando algo tan importante. A lo que él lee de columnas que se escriben en la prensa, bueno, hay que sumar lo que de alguna manera son titulares que se colocan a veces en la franja de la televisión, en donde están mostrando una imagen de una manifestación y el titular dice destrozos y vandalismo, ¿no? Cuestión que no se corresponde una con otra, y esa es la manera en que precisamente intenta desvirtuarse el carácter, el sentido de que es un día tan importante para nosotros. Pero bueno, eso es así, y creo que habrá que continuar la batalla hasta que se levante, hasta que se termine. Y a propósito de eso, diputado, ¿cómo observa usted en este momento el desarrollo de los procesos electorales que permiten hacer la renovación total de autoridades en noviembre? Se habla de un nuevo ciclo, de una nueva posibilidad de empezar un proceso de transformaciones. ¿Cómo se está viendo esto hoy día en política? Bueno, como ya lo hemos dicho al comienzo, con algunos tropiezos, porque tenemos una cantidad, por ejemplo, como la prueba de dignidad, 93 candidatos fuera. El Frente Amplio tiene toda la lista de CORE fuera. Entonces está resultando difícil el inicio de esta campaña por renovar el Congreso, y que debiera ser una renovación que permita, en primer lugar, poder avanzar en todo lo que avance el proceso constituyente, porque es el Congreso que le va a corresponder posiblemente establecer en leyes lo que dictamine la nueva Constitución, ¿no? Y en segundo lugar, tiene que ser un Congreso que sirva de base a las transformaciones que obligatoriamente debe realizar un nuevo gobierno en Chile, que yo espero que sea el de apruebo dignidad. Entonces la tarea es grande, y yo creo que, con todo, a pesar de que la derecha está disminuida, que ni siquiera logró el tercio en la convención constitucional porque fue repudiada por la mayoría del pueblo chileno, la verdad es que, como vemos, mantiene sus posiciones económicas por una parte, comunicacionales por otra, ¿no? que le permite tener herramientas muy poderosas para revertir en cierto modo este proceso, porque lo que está ahora a la derecha es tratar de desvirtuar la convención constitucional y revertir el proceso de cambios que ha iniciado el pueblo de Chile, ¿no? Desde el estallido social para adelante. Bueno, pero nosotros estamos dando la batalla y la vamos a dar con toda nuestra fuerza, y lo que más tenemos es voluntad, ¿no? Voluntad para convencer a las electoras y electores, voluntad para ir a todos los rincones de nuestro país, que lo vamos a hacer, y tratar de hacerlo lo mejor posible con los recursos que tenemos, que son bastante limitados, y eso lo sabemos cada una y cada uno de los que somos candidatos de apruebo dignidad. Pero en eso estamos, y creo que nuestra campaña tiene una impronta clara, que es el de estar unido indisolublemente con los cambios que está promoviendo el pueblo de Chile. Eso es una cuestión fundamental. Diputado, me preguntan los auditores aquí por las redes sociales, que dicen, ¿se mantiene la estructura de apruebo de dignidad en todo, y se está apelando como apruebo de dignidad, o cada partido está apelando por sí mismo? No. La ley plantea que las apelaciones las debe hacer cada partido, pero la apelación la han estudiado, creo que son 8 o 9 abogados de todos los partidos que están en este acuerdo, en este pacto, y van a apelar a la misma hora, en los mismos términos, es decir, es una apelación conjunta. Bueno, es una apelación conjunta, estamos actuando absolutamente de conjunto, ¿no? Incluso ya hemos adelantado documentos al servicio electoral donde le hemos pedido que se pronuncie respecto a una serie de temas que todavía no ha respondido, que están firmados por todos los presidentes y secretarios generales de nuestros partidos. Es decir, aquí nadie está cumpliendo con colores propios, para que se sepa. Correcto. Eso la pregunta que tenía son con eso, porque hay una batería enorme de medios de comunicación tratando de crear una suerte de división en la prueba de dignidad y una división con el candidato presidencial, particularmente entre el Partido Comunista y el candidato presidencial Gabriel Boric. Es un esfuerzo, pero bastante fuerte, por meter una base en medio de toda esta unidad que hoy día se ha logrado construir, ¿no? Sí, bueno, eso lo vamos a tener encima hasta el final de la campaña. Es un esfuerzo que están haciendo titánicos por tratar de crear y meter cuña entre nuestros partidos, entre nuestras fuerzas, ¿no? Pero no lo han logrado. No lo han logrado hasta este momento, por lo menos. Claro, ellos pueden hacer algo, influir en algo, tal vez en algunas conciencias de electores, algunos un poco despistados, o que se dejan llevar solo por lo que dicen grandes medios de comunicación, que son todos de derecha. Pero en general también existe una forma de comunicación nueva a través de redes y a través de la militancia de nuestros partidos, que es una militancia grande también, que va desvirtuando esto, que lo va desvirtuando, ¿no? Y lo importante es que empecemos, que sigamos actuando de conjunto en todo lo que viene. Para nosotros eso es lo más importante. Diputado, usted ha comenzado ya su trabajo como candidato a senador, producir este arreglo finalmente de la situación que se había creado. ¿Qué nos puede contar de cómo piensa, cómo lo ve? No le voy a contar la táctica electoral, eso no se cuenta. Mire, estamos en toda la etapa de preparación. Yo he ido a algunas actividades como para probar cómo está el estado de ánimo. Está bien el estado de ánimo, está bien, hay buena recepción a la candidatura. En general, a las candidaturas del Partido Comunista hay buena recepción. Ahora, estamos en toda la etapa de organizativa y de preparación, porque uno no se puede lanzar a tontas y a locas una campaña pensando que, bueno, si yo parto voy a ganar. No, tiene que preparar todo, ¿no? Y en nuestro partido sobre todo tenemos que desarrollar un trabajo colectivo en que tenemos que motivar al conjunto del partido, y el partido es el que motiva y hace la campaña. Ahora, hay otros elementos de campañas electorales que lo usan todos los candidatos y candidatas, que nosotros también nos estamos preparando en eso, en la propaganda, en las redes, para la franja, para todas esas cosas que son ya usuales. Pero lo principal es que el instrumento partido se motive y trabaje. Y yo creo que estamos ya empezando a calentar los motores. En algunos lados ya se están viendo visos de campaña, etcétera. Nosotros, por ejemplo, lanzamos ya la campaña de nuestros candidatos, los dimos a conocer, porque no se puede llamar a votar, en un acto en San Miguel, ahí en el llano, que contó con una buena presencia, tuvieron incluso partidos aliados. Era solamente para dar a conocer los candidatos, y hubo una muy buena recepción, quiero decir. Estaban otras cosas también ahí, también con buena recepción. O sea, campaña hay, eso es lo concreto. La derecha ha insistido harto en atacar al Partido Comunista, es la pelea principal que tienen en medio de todas las actividades que se desarrollan en el país, pero una de las que perdió hace poquito fue el intento de desaforar al exdiputado y actual convencional constituyente Hugo Gutiérrez. ¿Cómo recibe el partido eso? Porque finalmente es una buena seña, ¿no? Yo no sé si es tan buena seña, yo no soy abogado, pero leyendo la noticia, lo que pasa es que la Corte consideró no desaforarlo porque no tendría fuero, y porque, según dicen, él habría cometido las injurias cuando no era diputado, o que se inició el proceso cuando no era diputado, por lo tanto no era necesario desaforarlo, y lo que ordena es seguir el juicio. Entonces lo que está en entredicho es, y que creo que los abogados están respondiendo eso, o apelando a la Corte Suprema o a la Corte, no sé, es si efectivamente Hugo Gutiérrez, por lo que se le acusa, sus Twitter y todas esas cosas, o lo que él dijo respecto de la Armada, lo hizo cuando era diputado o cuando ya no era diputado. Todos sabemos que lo hizo cuando era diputado. Entonces ahí el Consejo de Defensa del Estado, no sé quién, está usando, creo, un resquicio, o está haciendo una maroma judicial como para no pasar por esa situación, que tiene que producirse el desafuero, pero no se ha producido el desafuero. Entonces no, yo creo que no es tan buena noticia como aparece. Ajá, mira, uno podría, bueno, uno lee generalmente a veces titulares y no se ve todo este entramado que se va creando en torno a situaciones. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre si era diputado y tenía fuero y ya no es diputado porque renunció, para poder ingresar a la plantilla de candidatos y por supuesto pues fue electo? Bueno, que igual tendrían que desaforarlo, no sé, pues él tiene ahora fuero como convencional, tengo entendido. Entonces es una cosa extraña, que sí, tiene que dilucidarse bien desde el punto de vista judicial. Yo por eso le digo, no soy abogado, no les puedo hablar en propiedad porque podría cometer errores. Correcto. Bueno, estas son las veces que se necesita al abogado, precisamente, ¿no? Claro, hay que llamar a Hugo Gutiérrez, que es abogado. Claro. Hay muchos males necesarios en esta sociedad. Lo vamos a llamar porque leímos el titular nomás, no leímos lo otro, la letra chica. Sí, yo recomiendo que se lean completas las noticias, en todo caso. Entonces, bueno, gracias. No me ayude, compadre. Ya. ¿Qué pasa con el cuarto retiro, diputado? ¿Va a haber o no va a haber cuarto retiro? Porque la gente en general, la mayoría, está ilusionada. Hay un sectorcito, han hecho campaña, hay hasta incluso hasta la AFP tienen campaña donde dicen que los afiliados a determinada AFP han doblado o triplicado su fondo y por lo tanto son tan felices que por supuesto no quieren nada más que... Mire, yo lo único que puedo asegurar es que la bancada del Partido Comunista va a votar a favor del retiro. ¿El cuarto retiro? Tal cual, lo vamos a votar. Ahora, ¿dónde está la discusión más seria que los tiene vueltos de cabeza? Es en la derecha. Porque hay parlamentarios de derecha que, a pesar de los esfuerzos de Chichel, que dio una orden así tajante, que no puede haber cuarto retiro, se le están descolgando los diputados de derecha, ¿no? Y podría generarse la Cámara una mayoría como para que haya retiro, que se apruebe el retiro. Pero el presidente de Renovación Nacional, Chaguán, que es donde están los más díscolos, que además de amenazar con sanciones, ¿no?, a los díscolos de siempre, y ya hay algunos díscolos que ya se le están yendo con CAS, parece, no sé si de la UDI o de RN, él ha dicho no va a haber cuarto retiro porque en el Senado lo vamos a parar. Porque en el Senado los vamos a parar. Entonces, para que toda la población sepa, todos los que están interesados, que yo sé que la gran mayoría del país que quiere cuarto retiro, está en comisión, va a pasar a sala en uno después del 18, me parece, va a pasar a sala, bueno, si estamos en semana distrital, la próxima va a ir a bailar cueca, que no hay ramadas tampoco, pero igual. Entonces va a pasar a sala, se va a votar, ahí se necesita un quórum muy alto, que hasta ahora en los retiros anteriores una parte de la derecha lo ha apoyado y por lo tanto hemos conseguido el quórum. Ahora ese quórum está por verse. Hay una cantidad de parlamentarios de derecha que se están descolgando, eso podría acercarnos a la aprobación, pero yo también quiero advertir que hay algunos diputados que se dicen de oposición que van a votar en contra. Senadores. No, diputados. Diputados. Diputados que han votado en contra. Que van a votar en contra. Que, para que pongan mucha atención cómo votan los parlamentarios. Ahora, puede que tengamos la mayoría y que se apruebe, pero de ahí tiene que pasar al Senado. Y en el Senado también se necesita un quórum muy alto, y ahí es donde Chaguán dice, no, allí los senadores de derecha vamos a votar todos en contra, por lo tanto no van a tener el quórum para aprobarlo. De esta manera podría volver a la Cámara, y en la Cámara de nuevo podríamos tener mayoría, por lo que pasaría a comisión mixta. Pasaría a comisión mixta. Es decir, es incierta todavía la posibilidad del cuarto retiro. Y mucho depende de lo que las organizaciones sociales, de lo que la gente que está muy complicada económicamente, bueno, le diga a sus parlamentarios, a los parlamentarios de su zona. Eso incide muchísimo en lo que hagan o no hagan los parlamentarios. Y además que estamos en campaña electoral, algunos quieren ir a la reelección. Entonces que se sepa cómo actúan sus parlamentarios. Ese es el asunto. Correcto. Pero entonces podría dilatarse mucho la votación final del cuarto retiro. Puede dilatarse. Ahora, como estos son procesos que la gente espera que sean rápidos, si se aprobara en la Cámara, pasaría rápidamente al Senado. Ahora, allí en el Senado va a depender mucho de quiénes estén en las comisiones, de Hacienda, creo que esto, qué es lo que dicen. Pero además, reforma constitucional tiene que pasar por la comisión de constitución también del Senado. Bueno, ahí se puede enredar un poco. En el Senado siempre se enredan las cosas. Y yo estoy postulando al Senado y espero que ser contribuyente a que las cosas se desenreden y no se enreden. Bueno, está bien. Diputado, pasando a un tema que a muchos también le interesa, le importa, porque por insistir, la campaña es fuerte en torno a tratar de mostrar una candidatura presidencial como no apoyada por todos de la misma manera, sobre todo del apruebo de dignidad. Entonces uno pregunta, ¿qué está pasando? ¿Se han constituido los comandos correspondientes, insertándose todos los partidos, movimientos y organizaciones que están apoyando esta candidatura? ¿Está en el programa convertido el programa que presentó Daniel Jadue y el programa que presentó Gabriel Boric ya logró ser convertido en uno solo? ¿Cómo está esa parte tan importante? Porque la elección presidencial es sumamente importante y va a también tener que ver con las elecciones parlamentarias, ¿no? Sí, estamos todos los partidos ya y todavía integrándose más compañeras, compañeros a los respectivos comandos. Eso está avanzando, y en relación al programa, bueno, se sigue todavía conversando, ¿no? Pero hay una muy buena disposición para llegar a acuerdo. Eso es lo que yo puedo adelantar. No hay cortapisas, no se ha puesto ningún cortafuego, nada por el estilo, sino que hay conversación. Puede haber discusión también, eso es así. Pero yo sé que los economistas están trabajando de conjunto. Correcto. ¿Patricio? Sí, bueno, yo creo que esto de los programas va a ser cada vez más importante. Estoy pensando en que el argumento que se da para oponerse al cuarto retiro es que se genera una inflación tremenda, y que, bueno, esta inflación sería producto de que hay demasiada liquidez en la economía, etcétera. Entonces, hay una tarea de los economistas, diputados, que no sé cómo la ve usted, de clarificar conceptos. Porque uno podría decir, sí, cuando hay mucha demanda, los precios tienden a subir, pero eso es cuando no hay oferta. Y la pregunta entonces es, ¿por qué no se ha invertido ni se piensa invertir en Chile en circunstancias que las empresas mayores han ganado lo que han querido durante este año? O sea, las utilidades de las empresas en Chile han subido mucho más que en un año normal, a pesar de que estamos con restricciones y pandemia. Esta discusión como que no se aclara todavía. Sí, claro. tienen que declarar a los economistas, precisamente como usted dice, y sería bueno que intervinieran en eso también dirigentes del mundo del trabajo, ¿no? Porque si no queda todo en manos de economistas, y los que realmente son los actores de todo lo que viene para adelante son los trabajadores, que reciben más o menos recursos para su sobrevivencia. Entonces, lo que le están diciendo los trabajadores y trabajadoras: ustedes no pueden tener más recursos porque eso produce inflación, calienta la economía. No se puede hacer. No pueden haber reajustes, etcétera, etcétera. Entonces, es un círculo vicioso el asunto. Y yo me pregunto, usted dice hay poca oferta, pero resulta que han aumentado las importaciones de productos, de todo tipo de productos. Quiere decir que hay mucho más oferta, una cantidad de productos. Entonces, ¿dónde se está generando el alza? ¿En qué parte de la cadena? ¿Son las empresas distribuidoras en Chile lo que lo están haciendo? ¿Lo que siguen ganando el retail? Porque lo que se dice es que el retail ganó muchísima plata bajo pandemia, que pensaban que como se iban a cerrar, estaban impedidos. No, han ganado mucho más plata. Los bancos han ganado más plata. Las FP han ganado más plata. Todos han ganado más plata. Entonces, las grandes empresas están haciendo reparto de utilidades, las grandes empresas, utilidades multimillonarias. Entonces, bueno, ¿dónde está el calentamiento de la economía? ¿Para quiénes? Solamente para aquellos que viven de un sueldo y un salario, y que no tienen recursos, y que con estas ayudas que se le han dado del IFE y los retiros, lo que se quiere decir que esos son los responsables entonces de que hayan alzas, ¿no? Yo creo que las alzas están también en las ganancias de los grandes grupos económicos, que son los que hacen las importaciones y que son los que distribuyen los productos, ¿no? Es que eso es lo que a uno le llama la atención. Yo no soy economista tampoco, Pato. Usted puede saber más de esto porque anda más cerca de esa profesión, pero a mi modo de ver, por ahí va la cosa. Hay que hacerse las preguntas. Eso se llama hacer jugar ping-pong, ¿eh? La pelota viene para acá, yo se la devuelvo allá. Así vamos jugando con el ping-pong. Bueno, pero yo creo que la respuesta que da el diputado Tellier es súper clara, y además que hay la responsabilidad de los economistas, pero más que de los economistas, como él dice, es de lo que pueda señalar el mundo popular. Esa es la cosa importante, cómo se protesta contra esa forma de encarar la economía. Y yo creo que, bueno, hay declaraciones ya de dirigentes políticos. Sería bueno que tuviéramos más declaraciones de dirigentes del mundo del trabajo, precisamente. Creo que echo de menos que la CUT no tenga la voz que tenía hace algunos meses, ¿no? Como que ha cambiado un poco eso. Claro, algunos fueron a jugar fútbol con las CPC, ¿eh? Para decir que estamos en nuevos tiempos en Chile. Así no me diga. ¿Y quién ganó? Al fútbol no sé, pero en otros términos sabemos quién va ganando. Así es. Claro. Diputado, le quiero contar que han estado escribiendo, bueno, ya en la primera parte lo voy a leer igual, pero San Fernando, Santa Juana, Valparaíso, Maipú, Chillán, San Bernardo, Huépil, en Tucapel, Linares, en Maule Sur, Los Espejos, Fundación Salvador Allende, de Venezuela, de Rancagua, de Suecia, de Temuco, Los Vilos, Canberra, Australia, Pitrufquén, Recoleta, donde se suprimieron los estacionamientos pagados, y Guanaquero, también se han agregado Curacaví, Renca, Iquique, Frutillar, Canadá, El Tao, Algarrobo, Yoyeo, San Antonio, Santiago Centro, Barrio Yungay, El Bosque, Valdivia, Quinta Normal, Cerrillos, Illapel, Conchalí, Población Santa Julia en Macul, José María Carlos, Los Espejos, mire, Ñuñoa Sur, en Pedro Aguirre Cerda. Harta gente, ¿eh? Escribe. Y todos tienen preguntas, pero bueno. Estamos, claro, cerca de lo que significa ya las fiestas patrias y claro, uno dice, ¿cómo lo va a pasar la gente en términos generales? Uno dice, no, es que los bonos de fiestas patrias. No todos pueden dar bonos de fiestas patrias porque tampoco la economía de las pequeñas empresas ha estado tan bollante. Y cuando usted decía, han ganado todo, inclusive la AFP, no son los fondos de la AFP los que han ganado. Lo que han ganado son la AFP como empresa, que es otro negocio, ¿no? Un negocio separado de los fondos. La AFP como empresa gana porque nunca pierde y porque le entra y no tiene nada que repartir. Reparte entre sus asociados como dueños, pero nada más. Entonces, cómo siente usted que se ve estas fiestas patrias? Primero, con una apertura bastante grande desde el punto de vista de la pandemia, ya está circulando casi, yo diría, toda la población, ¿no? Sí, yo creo que hay que mantener la medida preventiva. Hay que seguir usando mascarilla, lavarse las manos, todas esas cosas. Porque puede haber un rebrote, ¿eh? Algunos lo han dicho, algunos expertos, y hay que hacerles caso. Porque las vacunas, con todo, se protegen bastante, pero no lo protegen de poder contagiarse y de poder sufrir algunas alteraciones, algunas que pueden ser más complicadas. Y ya hay algunas mutaciones del virus que son peligrosas. Ahora anda una última, no sé cuánto se llama. Oiga, pero fíjese que yo quisiera también poner un puntito. Bueno, yo espero que la gente lo pase lo mejor posible. En muchas partes vamos a tener que recordar, o van a tener que recordar a mucha gente que ha fallecido por el COVID. Pero son fiestas en que se celebran, que hay alegría. Yo creo que se hacen recuerdos también. Pero es para pasarlo bien, yo espero que... Me habría gustado que el retiro, el cuarto retiro, hubiera salido antes de las fiestas patrias, ¿no? Pero bueno, fíjense que ustedes vieron que la red publicó La Batalla de Chile. Así es. Es un documental mundialmente premiado, ¿no? ¿Y saben qué pasó? Sí, lo dijimos en la primera parte, usted no nos escuchó. Que la empresa Carosi acaba de retirar todos sus comerciales de la red TV. Así es como estuvo el gran empresariado. O sea, no quieren ni por nada que el pueblo de Chile conozca la verdad de lo que ocurrió, porque hasta ahora la verdad ha sido absolutamente tergiversada, la verdad histórica. Dicen que la verdad la escriben los vencedores, y claro, los vencedores fueron los grupos económicos, fue el gobierno norteamericano, y esos son los que han escrito hasta ahora la verdad de Chile, y quieren mantener esa verdad. Pero el velo se ha ido descorriendo, ¿no? Y se ha descorrido bastante, y ya no todos comulgan con ruedas de carreta. Pero ¿cómo todavía a esta altura? Y yo los acusaría de negacionistas a esta empresa. Y por lo menos no le compraría los productos, así que voy a dejar de comprar Carosi. Ah, sí, hay una lista grande, entre paréntesis, de quiénes son los productos. Sí, si quiere se los menciono. Mire, Ambrosoli, Costa, Calaf, Bresler, los helados, Agrossi, que no lo conozco, Fanny, Mastercat, los productos para los gatitos, Master Dog, para los perritos, Miraflores, arroz Miraflores, Molly Italia, Pancho Villa, esos son los tacos, no sé qué son, Pomarola, Selecta, Sprint, Trattoria, Vivo, Caricia. Oiga, son hartos los productos que son de alimenticios, todo eso, ¿no? O sea, no sé si son alimenticios, no, lo que sé es que son de alimentos. Lamentemos nada más que vamos a dejar de comer dulce, por lo que tú decías al comienzo. No, pero hay otras marcas. Claro. Yo creo, ¿eh? hay que promover los otros. No, pero como dice el diputado, realmente es una vergüenza esto que ha ocurrido con Carosi, que yo creo que tiene que ver, y aquí va mi pregunta, diputado, tiene que ver con que la película La Batalla de Chile muestra una calidad del pueblo de Chile simplemente extraordinaria. Así es. Es decir, da gusto escuchar las declaraciones de los trabajadores y las trabajadoras que aparece en esa película, la claridad con que se expresan, las formas de organización, la combatividad, etcétera. Entonces, claro, me imagino que Carosi tiene pánico de que esas formas y esa claridad las aprecie nuestro pueblo hoy día y también ponga en práctica ciertas formas de actuar que tenía en ese tiempo. ¿Cómo visualiza usted ese proceso en Chile? No quiere que se sepa que los trabajadores fueron protagonistas de la historia aunque fuera por un corto lapso, ¿no?, de la misma. Durante 3 años, el gobierno de Salvador Allende abrió la posibilidad de que los trabajadores pudieran formar parte de aquellos que tienen que ver con los asuntos del Estado, pero además también dirigir en cierta forma el proceso productivo de grandes empresas, ¿no? Es decir, tomar en sus manos, participar de verdad en su destino, ¿no? Y lo hicieron con mucha dignidad, con mucha sabiduría, además sabiduría popular de que emana del trabajo, de la experiencia. Entonces yo creo que a estos grandes empresarios como esto les da pavor de que de nuevo pueda producirse, que se retome aquello de que los trabajadores y trabajadoras sean protagonistas, o sea, el pueblo de Chile, en realidad el pueblo de Chile, que la mayoría son trabajadores. Pero es eso, yo creo que es ese temor, porque el gobierno de Salvador Allende, ¿por qué lo derribaron? Porque era una formulación inédita para avanzar hacia el socialismo, para avanzar en democracia, en los términos institucionales. Entonces le daba pavor, porque eso podía ser un ejemplo para el mundo entero, para el mundo entero. Y ellos vislumbraron ese peligro. Bueno, otra vez, como dijo Allende, se están abriendo las alamedas y abriéndose estas posibilidades en nuestro país, gracias a la brecha que está abriendo el pueblo. Pero estas acciones tan retrógradas que se unen a lo que dijo el ministro Galí, o sea, están muy unidos estos grandes empresarios con este señor Galí, ¿no? Que si pudieran, yo creo que le hubieran prohibido que pasara la película, que es primera vez que se pasa en un canal abierto, primera vez, imagínense, tanto tiempo tuvo que pasar y nunca lo pasó Televisión Nacional, que de veras la ha pasado de un comienzo. Así es como se ocultan las verdades, como se oculta la historia y cómo se mantienen ciertas mentiras al puro estilo fascista. Así es. Bueno, una auditora, entre paréntesis, nos escribe y nos dice: oiga, ¿y nadie se acuerda que esas empresas de dulces chilenas eran todas empresas independientes que fueron engullidas por el monopolio Ambrosoli, Calaf y otras? Recuerdo, mire, si aquí los recuerdos van a existir, nadie lo olvida, la memoria es eterna. Bueno, así yo creo que tienen una gran tarea los padres, los abuelitos, las mamás, de contar la historia de los hijos a los nietos, de transmitirla. Yo creo que las nuevas generaciones están retomando la iniciativa, ¿no?, de un sector de nuestra sociedad que estuvo un poco aletargado, ¿no?, y yo creo que también un poco embolinado por el neoliberalismo, es verdad, que a todos a lo mejor nos hizo mella, están retomando porque han empezado a captar esta parte de la historia de Chile, ¿no?, y la ven como que de allí se inició este proceso tan grande, que yo digo de liberación de las conciencias, de conformar una nueva cultura distinta a la que tenemos hasta hoy. Así es. Diputado, usted tiene que irse. Así es. Le escribieron de Villa Alegre, de Atacama, La Pintana, El Bosque. A todo agregado a lo que ya había leído de auditores. ¿Se quiere despedir? Despídase con una reflexión, diputado. Bueno, yo me voy a despedir diciéndole a las auditoras y auditores que es muy interesante el intercambio que podamos tener a través de la respuesta que podamos dar todos los panelistas a las preguntas que hacen. Es muy importante para nosotros, más que escuchar a veces a un académico, no quiero desmerecer el papel de los académicos, son muy importantes, es escuchar la voz de personas que comunes y corrientes que deben sobrevivir a estas situaciones y que a veces, como lo decía el Pato, tienen mucho más claridad que muchas personas que parecieran tener tantos pergaminos, pero que han estado o que miran desde las alturas y que, como dijo un ministro, no tienen idea de lo que pasa entre el pueblo. Entonces, este intercambio es vital para determinar efectivamente mucho mejor nuestros objetivos, nuestras ideas hacia el futuro. Gracias, diputado. Bueno, que le vaya bien en su actividad. Muchas gracias. Hacerlo bien. Cómo es un buen asado. Gracias, nomás. A los egos. Chao, chao. Bueno, Patricio, tu reflexión final respecto a lo que ha sido esta jornada de bueno, incluido por supuesto el día de ayer en términos generales, pero lo que ha sido esta jornada con nuestro entrevistado en la primera hora, Marco Farraza, y luego con el diputado Guillermo Taller. Mira, yo creo que las 12 conversaciones han sido tremendamente interesantes hoy día. Hemos aprendido mucho respecto de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Creo que hay que seguir aprendiendo, hay que interesarse por lo que está ocurriendo allí, porque va a marcar el futuro de nuestro país, va a marcar la manera en que vivimos en los próximos años, si no algunos de los que estamos hablando, los que vienen, ¿no? Porque una constitución se escribe por varias décadas y está activo durante varias décadas, y es la constitución que de alguna manera viene para alumbrar el camino que se está abriendo en nuestro país en política, como señalaba Guillermo Tellier. Creo que la reflexión que hemos hecho hoy día es importante también, porque nos muestra que la historia siempre está presente en las decisiones del futuro. A veces uno se deja engañar y dice, no, eso ya pasó hace mucho tiempo, esto lo decía mi abuelita. Pero cuando uno dice, como decía mi abuelita, dice una gran verdad. Lo decía la abuelita, pero de alguna manera tiene vigencia hoy y se proyecta a futuro. Entonces, este 11 de septiembre, que viene una semana después del 4 de septiembre, que nos obliga a pensar en lo que fue la experiencia que encabezó Salvador Allende, tiene la relevancia de que sabemos que mucho de lo que ocurrió allí en términos de conciencia, de innovación, de capacidades desplegadas por el pueblo, está siempre presente y se va a presentar bajo una nueva forma hoy día, pero se va a hacer presente nuevamente. Creo que eso nos da optimismo, nos da confianza, nos da alegría por lo que viene, pero también nos tiene que forzar a un mayor trabajo, a una mayor reflexión, para sortear los difíciles momentos que van a venir también. Entonces yo me manifiesto hoy día contento con este programa, creo que hemos aprendido bastante, hemos reflexionado bastante, y tenemos una gran tarea por delante y hay que prepararse para resolverla bien. Muy bien, Patricio, te agradezco, y por supuesto a nuestros auditores les agradecemos que estén atentos y que nos estén escribiendo para contarnos, para decirnos su pensamiento y por supuesto también sus saludos, que son sumamente importantes. Y los invitamos para que el próximo domingo, en este mismo horario, por supuesto, de domingo a domingo, sin restricción, hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Muy bien, cerramos este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.